escucha, escucha, escucha. El aspirante, tú, mi amor, no sabes lo que siento. Tú, mi amor, eres mi sufrimiento. Tú, mi amor, me la tema cuando me dices que no. Tú, mi amor, no sabes lo que siento. Tú, mi amor, eres mi sufrimiento. Cuando me dices que no, ¡ey! ¡Solo escucha! ¡El aspirante! ¡El aspirante! Tú, mi amor, no sabes lo que siento. Tú, mi amor, eres mi sufrimiento. Tú, mi amor, me la quema cuando me dices que no. Lo que siento.